La visione era borrosa. La visione era borrosa. A través del cristalino resbalaba su tristeza. El corazón palpitante pulsaba de tanto latir. Pulsaba con brillo celeste. Pulsaba y a otros hacía palpitar. La lágrima clareaba la visión. El cristalino reflejaba su sentir. El cristalino reflejaba su alma, corazón y vida. Su dolor, su tristeza, su alegría, plasmaban su huella y reflejaban en aquellos sinónimos, sinónimos con luz propia que devolvían su brillo y su sentir. La visión era borrosa, a través del cristalino resbalaba la ilusión, resbalaba su color, resbalaba su sangre sin pared y sin pared. Su sentimiento brotaba. El corazón palpitante se reflejaba en su respiro. Se reflejaba en sus silencios. Se reflejaba en su piel. Se reflejaba en lo cándido de su ser. La lágrima clareaba la visión. El cristalino reflejaba su sentir. El cristalino reflejaba su alma, corazón y vida. La visión era borrosa. A través del cristalino resbalaba la ilusión, resbalaba su color, resbalaba su sangre sin pared y sin pared, su sentimiento brotaba. De cara.